Megatone.net. En el mes de mamá, descuentos de hasta 45% y hasta 12 cuotas sin interés en sucursales de todo el país. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Si querés sacar a ese crack de las reparaciones que llevas adentro, Parsex es para vos. Porque tenemos adhesivos profesionales y el mejor asesoramiento. Parsex pega con vos. Cocinas, termotanques, lo más importante, todo lo que dura es Escorial. Galpones Escorial, siempre calidad, todo lo que busco es Escorial. Escorial es calidad, siempre busco Escorial. Más de 70 años junto a vos, Escorial, trayectoria y calidad en casa. Volvamos a lo esencial. A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo. La del Sallé de la Serenísima, la que te nutre todos los días. Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer. La leche fresca es esencial. La leche fresca es la Serenísima. Hasta las 10. Sigue abierto el Club del Moro. Santiago del Moro. En la 100. Esta semana tenemos que agradecer a Seven Sport por partida doble. Gracias por las camisetas de la selección argentina y gracias también por las órdenes de compra por el Día de la Madre. Seven Sport, la cadena deportiva más grande de Zona Sur. Estamos desayunando gracias a Gala, panadería y confitería que nos mandó un montón de cosas ricas. Encontralos en Paraguay y Riobamba o en su nueva sucursal de Billinghurst, 1597 esquina Charcas. Tercera generación de panaderos. Auspicia el informe del tránsito auxilio24.com. Tren Rocola Maraseis a Cañuelas limitado entre Suárez y Cañuelas. Operativo de bomberos en Suárez e Irala en La Boca. Choque en Camino Negro, altura Villa Fiorito, sentido Puente La Noria. Choque en autopista de Lepiana, altura Miralla, hacia el centro. Hay demoras en casi todos los accesos. Recuerden que se espera para las 6 de la tarde una concentración en Plaza de Mayo. Elegí el mejor camino acompañado de auxilio24.com, que te brinda hace más de 10 años los planes más completos de asistencia mecánica 24 horas para autos, motos y bicis. Con tu suscripción mensual, pedí la grúa las veces que necesites en todo el país y sin límites de kilómetros. Asociate en auxilio24.com y disfruta del camino. Hay experiencias que solo las hace posibles la música. Y tu radio. Yo nunca perseguí el hit. La 100 te presenta Soundgarden. Yo te daría paz. Episodio 3. Emanuel Orvilera. Llámame cuando llegues que yo. Míralo ahora en nuestro canal oficial de YouTube. Yo ya estoy listo. 99.9. La 100. Buscando el regalo de mamá. En Frávega tenemos todo lo que le gusta. Miles de regalos con hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/regales. Dulcor es más rico, Dulcor es más sabor. Mermeladas y dulces cada día con amor. Oh, oh, oh, Dulcor. Oh, oh, oh, Dulcor. Para toda la familia y para vos, elegí Dulcor. Tecnología que se vive en tu negocio es pensar soluciones tecnológicas para empresas pensando primero en las personas. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA. CUE 3063-9453-738. BBVA presenta a Liz Italiani en un show imperdible. Dale, venite que te espero. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite a ON de Acción Energy, siempre en Kentucky. Lizzy, en el Teatro Premier. ¿Y vos? ¿Qué esperas para venir? A mí me gusta la morocha bien bonita. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Si te ocupás hoy, prevenís el dengue. Antes de que llegue el calor, eliminá los huevos del mosquito vaciando y cepillando los recipientes y tirando agua hirviendo en rejillas. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si mamá dice que no quiere nada, en realidad lo quiere todo. Aprovecha en Coppel hasta 12 cuotas sin interés y sorprendela con los mejores regalos. Coppel. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Ilolai para ayudar a su familia. Por eso hace más de 95 años en Ilolai nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Ilolai, florece lo bueno.

¿Te falta el tiempo? ¿Se te complica cuidar tu alimentación? Viandas con Millota resuelve tu rutina y comidas saludables. Recibí las viandas en tu casa, las calentas 5 minutos y listo. Además contás con nutricionista y coach online y clases diarias de actividad física, yoga y meditación. Haz tu pedido ingresando en viandascormillot.com o llama al 0800-345-5617. En el Club del Moro seguimos regalando motos. Gánate una Bajaj Boxer 150, tu compañera perfecta para tu trabajo. Robustez, durabilidad, bajo consumo, sistema SNS de amortiguación de doble resorte. Boxer 150 carga lo que quieras. Bajaj es potencia. Actualizamos el tránsito en la ciudad. Lento el ingreso a Capital por la autopista del Oeste. Recordamos que a las 6 de la tarde se espera una concentración en Plaza de Mayo. Ya después del mediodía va a haber diferentes lugares de concentración en el centro porteño. Auspició el estado del tránsito Didi. Disfruta tu primer viaje con hasta un 80% de descuento y olvídate del embotellamiento. Pensá qué harías con $1,000,000. Son las 999 lucas de la 99.9 que pueden ser tuyas si nos decís la fecha que abre el maletín. 6 números que te pueden hacer ganar $1,000,000 este fin de semana en la 100. Para participar, bájate nuestra app 100 Radios y regístrate. Las 999 lucas de la 99.9. La 100. Buscando el regalo de mamá. En Frávega tenemos todo lo que le gusta. Miles de regalos con hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/e/legales. Para el combo de tus mañanas, el viaje al centro y vos, un combo de café con leche más 3 medialunas con 20% de descuento. A full con vos. A full con vos. YPF Full. Conocé todas las promos en ypfull.com. Tecnología que se vive en tu negocio es pensar soluciones tecnológicas para empresas pensando primero en las personas. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 Cava. Cuit 3063-9453-738. Esperando la carroza en el Teatro Broadway. Ay, no me diga, ay, no me diga, no me diga. Ay, contá, no me diga, ay, contá, contá. BBVA presenta Esperando la carroza. Un buen regalo para el Día de la Madre. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Vamos con Taraborelli Rentacar. Subite a ON de Action Energy. Siempre en Kentucky, esperando la carroza. Che, che, che, no te remonte que no sos barrilete, ¿eh? Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Si te ocupás hoy, prevenís el dengue. Antes de que llegue el calor, eliminá los huevos del mosquito vaciando y cepillando los recipientes y tirando agua hirviendo en rejillas. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En el Día de la Madre, Musimundea para todas sus versiones. Para su parte relajada, su lado gamer y su versión emprendedora. Musimundo, parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en sucursales y en musimundo.com. Nutribón, Nutribón. Por precio y calidad, por nutrición, Nutribón. Nutribón, 10 años de nutrición inteligente. Todo riesgo, protección para maderas en climas extremos. Todo riesgo de perfilar. Líder en protección de superficies. En el mes de mamá, acordate de todas esas noches que no durmió para cuidarte. Entrá en laespumería.com y encontrá el colchón ideal con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés para devolverle a mamá el mejor descanso. La Espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. El lubricante americano, Valvoline. En Cetrogar te traemos ofertas más. Ofertas mágicas en nuestras cosas como mamá. No te pierdas esta promo especial con Banco Macro. Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés. El regalo por mamá está en Cetrogar. Cetrogar acompaña tu vida. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Ilolay para ayudar a su familia. Por eso, hace más de 95 años, en Ilolay nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Ilolay, florece lo bueno.